surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Como decíamos, era un intervalo simplemente. Entre bloque. Es porque este es un doble bloque, aprovechando la pausa de Navidad que nos permite tener un poquito más de tiempo para leer, por ejemplo, y también para entusiasmarnos con algunas cosas. Antes hablábamos con los responsables de la revista Pulp, una revista libro que tiene incluido o que está basada en literatura de género, literatura de ciencia ficción, terror policial. Apuestan a esa clase de literatura, esa que a uno le gusta decir. A mí me gusta decir que hay literatura para leer y literatura que no se lee en general, sino que se habla de ella. Yo prefiero la literatura para leer, sí, a mí para disfrutar. Es la que siempre me gustó y de eso, por eso la apuesta a la revista Pulp. Y también me llamó la atención por esos gustos y por estar atento a propuestas que abren un poquito las posibilidades. Estuvo saliendo por internet y el otro día, bueno, nos pasó el Chivo Mosquito cuando hablábamos con él, el dibujante de historieta Ángel Mosquito, nos decía que él estaba preparando una historieta para una revista cultural que va a empezar a salir el año que viene, llamada Maten al Mensajero, una revista que empezó a promocionarse a través de internet. Es casi una hijita de Orsay porque mezcla literatura, crónicas e historietas, y es algo más que interesante en el término de cómo se presentan como una revista para gente que le gusta leer. Para eso estamos comunicados, y no le pifié al eslogan, en una de esas, esto que digo, estamos comunicados con Santiago Kahn, el subdirector, que en una de esas me puede o no corregir cómo lo estaba presentando. Buenas noches, Santiago, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Sí, estaba escuchando la presentación y totalmente de acuerdo. Sí, es una revista para lectores, para gente que le gusta leer y no solamente hablar de literatura, de historietas. Ahora, qué ganas de hacer bombo, ¿eh? Están saliendo, ya estamos en diciembre todavía, ustedes no salen hasta marzo y ya están hablando del asunto. Sí, de hecho, en realidad, las primeras charlas y reuniones de la revista fueron entre octubre del año pasado y marzo de este año, en un par de encuentros, entre ellos con Federico Reggiani, que fue uno de los autores que fuimos a buscar al principio, o Susie Shock, donde les fuimos a decir, estamos con ganas de hacer una revista para leer, y que, bueno, la verdad, hoy por hoy no se encuentra en los puestos diarios. Reciente escuchaba mencionar la revista Pulp, de Llanto de Mudo, y nosotros que venimos dando manija hace tanto tiempo, cuando la vimos dijimos, bueno, evidentemente hay algo, un espíritu de época, algo de que está circulando, que está bueno que surjan revistas de ese estilo. Sí, de hecho el espíritu de época o ese sentir que hay algo dando vueltas es lo que aquí en Diario del Futuro nos dio la idea de hacer una nota con las dos revistas, una que ya está en la calle, aunque en realidad está en Córdoba porque está llegando despacito a Buenos Aires, y la otra que si no me equivoco tienen algo que ver, viene desde La Plata de alguna manera, y que también anda anunciando su presencia, pero son algo diferentes porque Pulp anuncia básicamente una revista libro y lo de ustedes va más por el lado de, si bien es para leer, va para un lado de la revista, digamos. Por eso yo decía, hacía esa afiliación con la revista Orsay, la revista Orsay que se conseguía por correo, pero tenía esa misma idea, digamos. Sí, la revista nuestra es un revistón, digamos, 20x28, en un formato bien book, bien de historieta, uh-huh. Pero con 90 y pico de páginas por número, entonces es bastante cargada, y a diferencia quizás de Orsay, nosotros lo primero que pensamos, aunque muchos de los que la hacemos leímos a Orsay, sobre todo en los primeros momentos, uh-huh. donde muchos nos ilusionamos. Sí. Bueno, es de que, a diferencia del modelo quizás Orsay, de comprar la revista por internet, determinadas condiciones de suscripciones anuales y demás, estamos pensando en hacer una revista que uno puede encontrar en el puesto diario cuando está yendo a laburar, o que lee en el bondi, o que venga en el subte. Obviamente que estaría buenísimo que se suscriba todo el mundo, pero pensando en una revista que esté en la calle todos los meses con literatura y con formas de narrar, no solo literatura con mayúsculas, sí. Pero que todo esté meses para contar historias, y no solamente para hablar sobre la literatura y los escritores, porque hay como una tendencia que muchas veces cuando se habla de una revista literaria, una revista que hace reseñas, que hace catálogos de libros, o que pertenece a grandes grupos monopólicos, sí, esa, y no tanto a escribir. Sí, de hecho, De hecho, a mí siempre me pareció muy, muy irónico que cierta revista de un gran diario argentino, dedicada a la literatura, supuestamente, y a mucho, teniendo muchas páginas, solo tenga un recuadrito chiquitito que diga así escribe y sea casi una estampilla, digamos. Como, y también muchos rediseños en términos del periodismo gráfico, rediseños que se hacen pensando en la imagen y no en lo que en general, si alguien está garpando por un cacho, por una revista en papel, es porque quiere leer, no porque quiere ver más grande cierta ilustración, digamos. Entonces, por sí, eso es un tema aparte, porque uno, si hace un breve pasaje por las revistas en la historia de los últimos 100 años en la Argentina, ahí se fue perdiendo bastante la posibilidad de encontrar ficción en revistas culturales o incluso de interés general. Tienen más, no sé, nosotros charlábamos con algunos de los autores, cuando los contactamos le mostramos algunas fotos de revistas Vea y Lea. Sí. Y decíamos, bueno, acá hay un muchacho que firmaba Daniel Hernández, pero se llamaba Rodolfo Walsh, que le escribió un cuento y se lo ilustraba un pibe Hugo Pratt. Que, sí. Y de repente uno dice, bueno, y esto estaba en el medio de una revista que capaz no tenía tanto que ver. Está bueno también para recuperar algunas cosas que estaban buenas y que se dejaron de hacer y a probar unas incursiones nuevas, digamos. Pero sí, sobre todo esta cosa de recuperar géneros y recuperar formas de contenido capaz que hoy por hoy no se encuentran. Sí, de hecho una de las cosas que entusiasma también al repasar el contenido que promete la revista de ustedes es encontrar como las duplas, las mejores duplas de historieta, como prometiendo aventuras nuevas y esa mezcla de, ¿no?, aventuras ilustradas, historieta y en una revista para leer. Reggiani Mosquito, que es uno de los mejores duplas que hay hoy cuando uno piensa en historietas, y promete una nota ahí, y también va a estar Max Aguirre, y hay un par de promesas más que interesantes. Pero a mí lo que también me llamó la atención fue esta cuestión de toda esta parafernalia de publicitaria que andan desplegando aquí y allá para quien se puede sumar ahora a Maten al Mensajero, ya sea andan haciendo una colecta para conseguir, para hacer la publicidad, e incluso ya andan, hay de todo dando vueltas. ¿Qué es lo que puede hacer uno que está escuchando esto y se entusiasma y dice, bueno, ¿cómo me puedo prender a apoyar este proyecto? Hay una plataforma que se llama Ideame, que quizás algunos lo conocen y otros no tanto. Es como si fuera una especie de vaquita virtual, uh-huh, donde uno puede, como en este caso en la campaña nuestra, que está el 31 de diciembre, así que quedan una última semana, pueden entrar ahí y elegir de entre las opciones que ofrecemos, que son desde suscripciones hasta, como nosotros también tenemos editorial, la opción de suscribirte y recibir un libro de regalo, uh-huh, o distintas opciones. Uno pone ahí, puede pagar con tarjeta, puede pagar imprimiendo un comprobante y yendo a un pago fácil si no tiene tarjeta. Acá estoy mirando en la página es Ideame Project Maten al Mensajero, y hay algo raro que es un clic, un peso, y que básicamente no me sale nada. ¿Cómo es eso? Claro, eso es un convenio que tiene esta página Ideame, uh-huh, que con Movistar, que tienen para que vos haciendo un clic, te pide los datos personales, nada más registrarte, para que sea uno por persona, digamos. Sí. Y nos donan, entre comillas, un peso a nosotros, y incluso hasta el domingo había una especie de promoción navideña que eran 10 mangos, con lo cual estaba buenísimo, porque toda la gente que entraba podía hacer que Movistar ponga 10 pará, pesos. ¿Le van a sacar guita a Movistar por una revista literaria? Suena como un chiste. Es una gallego. Patriada, sí, una patriada. Incluso es una matriada, si uno piensa en los orígenes del capital de Movistar. Claro, claramente. Escuchame una cosa, y después lo que también andan anunciando, uno se puede asociar de alguna manera, se puede conseguir en el kiosco, me decías, pero también te vas a poder suscribir, digamos, y la idea es que esté en la calle, ¿cuándo? La idea es que esté en la calle a partir de marzo, apuntamos a que esté los primeros días de marzo. La verdad que esta fascinación que nos agarró por ser una revista tan poco habitual hizo que tengamos hasta el número ya terminados y ya estamos armando material para el 5 y el 6. Entonces en realidad va a salir a partir de marzo todos los meses en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires, y si todo marcha bien además también en el resto del país, interior no me gusta decir porque me parece que no estamos en el exterior ahora, pero sí tenemos garantizado que en el resto del país va a estar en librerías, porque tenemos los libros en librerías, entonces es ir ampliando la llegada, porque tiene muchos componentes de autores y de temáticas que no son solamente de la Ciudad de Buenos Aires. Veo que el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, que tuvimos nosotros al hacer estas secciones, se multiplican ustedes dos. Diego Cortés de Palp me decía que ya tenían hasta el número 4 planeado y vos me estás diciendo que ya están haciendo cosas para el 6. Están bastante cebados, muchachos. Sí, aparte, lo que pasa es que, mira, hay 4 historias que son folletines, novelas por entrega, arrancan en el número 1. Esas 4 historias, nosotros una de las cosas que pensamos es en la dinámica del folletín, para el que no lo conoce, la novela que sale por capítulos, por entrega, es que se hacían uno por día y salían medio como chorizos, de Ana Karenina hasta, no sé, Guerra y Paz o El Conde de Montecristo, se publicaban de esa manera, o Juan Moreira, para pensar un ejemplo nacional. Sí. Y nosotros lo que está buenísimo, pero ¿cómo hacemos para poder garantizar nosotros que cuando salgamos podamos estar en el régimen? Bueno, adelantémonos. Entonces nosotros estamos leyendo cosas que capaz los lectores van a ir viendo con el tiempo, pero pensando en historias que se prolongan durante quién sabe cuánto tiempo, nosotros dijimos, arrancan estas 4 historias, pero vamos a adelantarnos. Y bueno, eso es un poco la dinámica, y lo que pasa es que nosotros también como editores nos gusta lo que hacemos, entonces queremos que avance. No, está buenísimo. Está clarísimo que por lo menos ese entusiasmo se contagia y dan ganas de tener las revistas ya mismo. Santiago, te agradecemos mucho esta charla con Diario del Futuro. No sé si te queda algo por anunciar de Maten al Mensajero o algo para entusiasmarnos, digamos. Para los que les guste la historieta, además de tener a gente muy grosa como Mosquito, Reciani, Max Aguirre, va a estar también Cráneo, varios, Chelo Candia, que es Tour. Tiene en otras secciones, también hay fotografía, están los chicos de Mafia, el colectivo Mafia de Fotografía, bueno, que es un laburo muy zarpado, y el primer folletín travesti historia, es escrito por Susy Shock, que es una talentosísima poeta y intérprete, que bueno, eso la verdad es que para mí es las joyitas con las que arranca la revista. La revista. Así que bueno, para el que quiera ser parte de la movida de entrada, tiene la opción de buscar Facebook como Maten al Mensajero o entrar a IDEAMI y poner su apuesta. Veo que hay bastantes vasos comunicantes con la gente de Llanto de Mudo, ya que tipos como Cráneo, como Mosquito, han publicado sus mejores libros hasta ahora también en la gente de Llanto. Así que esta movida está bastante, bastante enganchada. Te agradezco mucho, Santiago, esta charla con Diario del Futuro. Y bueno, mucha mierda para Maten al Mensajero. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, en marzo nos van a ir en la calle. Joya, esperemos que sea así, esperamos por ese día.